el IMED y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTTI. Les saluda José Luis Gutiérrez y les invito a que nos acompañen porque el día de hoy tenemos en el estudio a Melissa Vértiz y Diana López, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, una organización de la sociedad civil con más de 30 años en la defensa, promoción, protección y difusión de los derechos humanos de las personas. Su director, el padre Miguel Concha Malo, fue galardonado con el Premio Internacional Derechos Humanos Emilio Miñón en 2015, por su reconocimiento para un mundo más justo y digno. Melissa, Diana, sean bienvenidas a Sonidos Incluyentes. Hola, gracias. Hola, gracias. El día de hoy platicaremos sobre el trabajo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y sobre los transfeminicidios, un tema que la organización ha dado seguimiento. No olviden que si quieren ponerse en contacto con Sonidos Incluyentes y si necesitan más información sobre los temas que abordaremos en el programa, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos. Además, podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Estamos escuchando la canción Tantas Flores del grupo español Ojos Brujos. Se trata de una banda formada en Barcelona en 1996. Su música es una mezcla de estilos entre los que se encuentra el flamenco, el reggae, el hip hop, el rock y hasta la música electrónica. Acompáñenme en Sonidos Incluyentes porque el día de hoy tenemos en la cabina a Melissa Vértiz y Diana López, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Antes de iniciar con la entrevista, escuchemos sobre el trabajo que realiza el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y algunos datos sobre transfeminicidios. Tu opinión suena. Lésbico. Gay. Bisexual. Transexual. Travesti. Transgénero. E intersexual. Transfeminicidio y el trabajo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria es una organización de la sociedad civil que cuenta con más de 30 años de labor en la defensa y promoción de los derechos humanos. Desde sus inicios, ha acompañado casos de defensa de comunidades y pueblos en situación de vulnerabilidad. Por este trabajo, recibió el premio Ayuntamiento de Estero en España. Jóvenes, pueblos indígenas, soberanía alimentaria, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, población LGBTI, son tan solo algunos de los temas que han sido abordados por la organización. Debido a su importante labor, el director del Centro Vitoria, el padre Miguel Concha Malo, recibió el Premio Internacional Emilio Miñore 2015. El premio representa el reconocimiento de Argentina a instituciones o personas extranjeras que se destacan en la promoción y protección de los derechos humanos en sus países. Uno de los ejes en los que la organización ha puesto un esfuerzo destacable es el de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros e intersexuales. Dentro de esta población que se conoce como LGBTTI, destacan los casos de homicidios hacia las mujeres trans. A este fenómeno se le conoce como transfeminicidio. El transfeminicidio es un término que hace referencia a los homicidios que se cometen en contra de mujeres trans, transgénero, travestis y transexuales. México ocupa el segundo lugar mundial en crímenes de odio por homofobia, solo por debajo de Brasil. La Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia en México ha registrado 798 muertes contra personas de la población LGBTTI. De acuerdo con el Instituto Oikos, las entidades en donde se han cometido el mayor número de homicidios son la Ciudad de México, con 164, el Estado de México, con 78, Nuevo León, con 64, y Michoacán y Jalisco, con 54 casos. Por su parte, la organización civil Letra S, en su informe de homicidios contra las personas LGBTTI en el periodo 1995-2013, registró 152 casos de homicidios seguidos de las mujeres trans. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la esperanza de vida de las mujeres trans en América oscila entre los 30 y los 35 años de edad. 80% de las mujeres trans asesinadas tenían 35 años de edad o menos. Es difícil saber cuántas mujeres trans han sido asesinadas debido a que no se cuenta con un sistema que permita recolectar datos que tenga en cuenta la identidad de género en la elaboración de estadísticas. Los datos hablan de una situación difícil para la población LGBTI, pero en especial hacia las personas trans. Les invitamos a continuar con nosotras y nosotros para hablar sobre la labor del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y para conocer más datos sobre el transfeminicidio. Tu opinión suena. Muchas felicidades al Centro Vitoria por todo este trabajo que ha realizado durante más de 30 años en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos. Bienvenidas nuevamente, Diana y Melissa. ¿Me podrían contar un poco cuál es el trabajo que realiza el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria? Gracias, José Luis, y gracias a Cilegal por el espacio. Comentarles, bueno, que el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria pues tiene 30 años de trabajo. El año pasado, el padre Miguel Concha recibe un premio por parte del Ministerio del Exterior de Argentina, y también pues el Centro Vitoria recibe un premio por parte del Ayuntamiento de Siero en España, pues que también es un reconocimiento a 30 años del trabajo que ha tenido la organización. Al principio, bueno, pues se trabajó apoyando a personas defensoras de derechos humanos centroamericanos que estaban saliendo de sus países por una cuestión de persecución política. Y bueno, pues algunos padres, algunos frailes se sintieron motivados con estas problemáticas y fue así que fundaron en 1984 el Centro Vitoria. Decir de que el Centro Vitoria pues comenzó su trabajo con esta población, pero también, bueno, con todo el tema de personas privadas de libertad en un proyecto que prácticamente tenía como objetivo que las mujeres pudieran defender sus propios derechos. Es decir, la apuesta política de la organización desde su fundación ha sido el fortalecimiento de los procesos organizativos. No ha sido encabezar o tener cierto protagonismo en los casos, sino más bien fortalecer los procesos organizativos de defensa y exigibilidad de derechos humanos. En ese sentido, bueno, pues la organización ha especializado su trabajo. Primero comenzó trabajando el tema mucho más fuerte, el tema de detenciones arbitrarias, el tema de tortura. Inclusive fue la primera organización que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un caso sobre el tema de derechos civiles y políticos. Y con el tiempo, bueno, pues la organización ha realizado informes situacionales. También fue una de las primeras organizaciones que realizó un informe situacional de lo que estaba ocurriendo en México. Y actualmente, bueno, pues la organización trabaja más sobre el tema de derechos, o trabajamos más sobre el tema de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con enfoque de juventudes. También trabajamos el derecho a la protesta social, siempre en esta línea política de fortalecer los procesos organizativos que nos solicitan algún tipo de apoyo. Nosotros estamos convencidas y convencidos en la organización que el cambio no va a venir en las instituciones ni en la legislación, sino el cambio viene desde la base, desde el trabajo de base, y por eso es pues la apuesta política que nosotros tenemos. Hay, bueno, tres áreas de trabajo operativo. Está el área de investigación, la cual realiza pues informes sobre DESCA anualmente, y anualmente trabaja un informe sobre juventudes. Pronto va a salir un informe sobre juventudes, acceso a la justicia y participación política, en donde reflejamos qué es lo que está ocurriendo con los jóvenes, cómo estamos siendo reprimidos por parte de las autoridades cuando nos manifestamos o cuando participamos políticamente en algo. Está el área de defensa, que es quien lleva los casos más específicos sobre violaciones a derechos humanos. Y está el área de DUPROMO, que es en donde está Dianita. Y por eso le doy la palabra a Dianita para que nos pueda platicar un poco más de lo que hacen en EduPromo. Sí, Adriana, cuéntanos un poco qué hay en EduPromo. Hola, José Luis, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, básicamente, como ya decía Melissa, para nosotras desde el área también es muy importante fortalecer los procesos organizativos que llegan, ¿no? Que solicitan algún acompañamiento, que solicitan que estemos en alguna articulación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es lo que nos dedicamos en EduPromo, es sobre todo a la formación en derechos humanos. Okay. Diana, Melissa, vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos me gustaría que pudiéramos platicar un poco sobre el tema de transfeminicidios, un fenómeno que ustedes han estado acompañado o que tienen registrado en la labor que realiza el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Vamos al corte. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df, y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Quítate de la vía que viene el tren arrasando. Te pones contra el tráfico, llevándote por delante a quien no se deje. Y aguante, que aquí las cosas van de frente. Si tú cambias de chaqueta, ¿cómo cambias de camello? Y luego no se te ve el pelo, tómala. Libre vacunación para tu organismo, para tus venas, para tu cabeza, para tus sentidos. ¿Pero dónde estás metido? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? ¿De buscar estás perdido? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? ¿Dónde estás metido, colega? ¿Quieres que te explique? Está con la voz de lujo. Esto te quinco con los ojos de brujo. Nunca sabes lo que viene cuando un tipo así se vuela en tu grupo para estafarte a ti. ¿Cómo duele? Solo hace mal como la tele. Quieres dejar de mentir, pero no puedes. Corre, huye, venga, salva tus pieles. Esta gente solo viene cuando se habla de papeles. Tú eres peor que Pedro Navaja. Primero montas el sarro y después te vas por patas. ¿Cuántas veces se te ha ido el autobús? Si es que mientes más que sabes. Este puto más tendré caqueo. No dar la cara y tomar el pelo. Sin duda del barrio, personaje más curro y más selecto. Ahora escuchamos ¿Dónde te has metido? De Ojos Brujo. Recuerden que estamos en Sonidos Incluyentes y tenemos en la cabina a Melissa Vértiz y Diana López, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. En el segmento pasado nos estabas contando, Diana, sobre el trabajo que realiza EduPromo. ¿Podrías continuar contándonos sobre el trabajo que hace, el trabajo específicamente que hacen con la población LGBTTI? Pues como mencionaba hace rato, básicamente en EduPromo nos dedicamos a fortalecer procesos organizativos, y al tema de formación en derechos humanos. Entonces, en ese sentido, pues uno de los proyectos que tiene la organización, que es prioritario cada año, ¿no? Se abre la convocatoria para la escuela para jóvenes defensores de derechos humanos, ¿no? ¿Cuántas generaciones llevan? Esta sería la 14ª generación. Qué bien. Entonces, es un proceso donde acuden compañeras y compañeros que ya se dedican al activismo, que están involucrados en otras organizaciones, en colectivos, colectivas, y que abordan distintos temas, ¿no? Desde temas de población LGBTI hasta derecho a la alimentación. Es muy diverso el espacio. Entonces, ahorita, por supuesto que han participado compañeras que son parte de la población LGBTI, concretamente compañeras trans, ¿no? Compañeras transgénero, transexuales. En este sentido, pues ahorita en el centro hemos ido acompañando un caso sobre una de las compañeras que participó en generaciones pasadas, un caso de discriminación por transfobia. El caso es Reforma 222, que ahorita estamos acompañando desde el centro, pero también COPRED está dando seguimiento. ¿De qué es el caso de 222? Un grupo de compañeras, dos de ellas, como ya decía, participaron en la Escuela de Defensores, fueron discriminadas en Reforma 222 por su identidad de género. Okay. Es decir, no les permitieron la entrada al baño porque les pedían su identificación para comprobar que eran mujeres. Entonces, pues ellas acudieron al área de quejas de esta plaza, ¿centro comercial? Les negaron información. De pronto se vieron también pues rodeadas de seguridad privada de Reforma 222. Oye, Diana, me gustaría mucho que nos contaras sobre el tema de transfeminicidios. ¿Ustedes han acompañado algunos casos de transfeminicidio o en los grupos de los espacios de jóvenes que ustedes tienen en las escuelas de promotores y promotoras, están acompañando estos casos de transfeminicidios? No, más bien quienes trabajan o dan seguimiento más cercano a temas de transfeminicidio son, por ejemplo, compañeras que han estado participando en la escuela, ¿no? Por ejemplo, está una de estas compañeras que fue víctima de este acto de discriminación, pues ha estado trabajando justamente en el tema de transfeminicidio, que en realidad se enfoca mucho más. No hay, lamentablemente, todavía no está tipificado como un delito, ¿no? En ninguna de las leyes. Y yo me atrevería a decir que ni siquiera incluso a nivel internacional, ¿no? No hay una tipificación del delito de transfeminicidio. Entonces, para que podamos entender, ¿nos podría decir qué es un transfeminicidio? Yo diría que son los crímenes que se cometen hacia personas con una identidad de género distinta a la que, pues, su cuerpo, no sé si decir pertenece más bien, se identifican con un género distinto al que pudiera corresponder su sexo. Y en el tema de justicia, ¿los casos se están llevando como homicidios o si por lo menos están entrando en temas de feminicidios, ¿no? Porque sabemos que lo que se está atacando es el cuerpo de la mujer, feminizado, ¿no? Sí, pues como decía, no hay un tipo penal del transfeminicidio, claro, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos de transfeminicidio, que es algo que se ha ido acuñando a partir de la movilización de estos sectores, porque la importancia del transfeminicidio y ha sido más bien un concepto mucho más político, ¿no? Más que jurídico. Entonces, en ese sentido, pues la mayoría de los crímenes que son efectuados en contra de personas trans, ya sea transgénero o transexuales, pues son clasificados como crímenes de odio, ¿no? Es algo un poco similar a lo que sucede con el feminicidio, ¿no? Que no se tipifica como feminicidio, aun cuando existen protocolos que te dicen qué características específicas son las que podrían clasificarse a un tipo de feminicidio. Sin embargo, no lo hay. Y es algo parecido a lo que sucede con el transfeminicidio. ¿Saben ustedes desde el Centro Victoria si existen cifras que segregadas, digamos, por género en temas de transfeminicidio o feminicidios? ¿Hay estos números? En temas de transfeminicidio no los hay, ¿no? Justamente porque son clasificados como crímenes de odio, claro, ¿no? Recientemente la Comisión Interamericana generó un informe, ¿no? A nivel América, en donde pues me gustaría como comentar algunas cifras, en claro, donde dice que la mayoría de las mujeres trans que son asesinadas son menores de 35 años, ¿no? Yeah. En América. Otra cosa es que, pues justamente los Estados miembros no documentan información sobre violencia a personas LGBTI en general. Y lo otro es que 282 mujeres trans en América y personas trans con expresión femenina o percibidas como tales fueron asesinadas. Eso durante el periodo de 2013-2014. Entonces, por lo menos en México, si no hay lamentablemente, cifras oficiales, ¿no?, que documenten los feminicidios, mucho menos los transfeminicidios. Bueno, Diana, con esta información que nos das, creo que es preocupante saber que el tema del transfeminicidio no está tipificado, que un transfeminicidio se canaliza a un crimen o se le da el tratamiento de un crimen de odio. Pero aquí, ¿cuál sería la responsabilidad del Estado frente al reconocimiento de los transfeminicidios? Melissa, ¿nos podrías decir un poco sobre esto? Sí, bueno, es importante mencionar que las responsabilidades que tiene el gobierno mexicano en general en cuanto al tema de derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de transfeminicidios, bueno, evidentemente es una responsabilidad del gobierno de generar estas cifras, de dejar de hacerlos invisibles, ¿no? De hacerlas invisibles, sino por el contrario, realizar una documentación contundente que permita visibilizarlo, pero que también permita diseñar políticas públicas y acciones diferenciadas. Es decir, evidentemente no es lo mismo cuando una mujer, lo voy a decir así, perdón, heterosexual, llega a denunciar una cuestión de violencia en casa o violencia por su esposo o por su pareja, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, el tema de una persona, de una mujer trans, que llega a denunciar violaciones a sus derechos, ¿no? Una cuestión de violencia. O sea, no es lo mismo. Debe de haber criterios y debe de haber políticas diferenciadas en este sentido. Y la otra que creo que es importante mencionar es esta cifra que nos hacía mención Dianita, de que son jóvenes, ¿no? Aquí es importante también hablar de la responsabilidad que tiene el Estado de crear una cultura de derechos humanos, de no decir, ah, bueno, pues es que es una cuestión como más entre particulares. No, como Estado tiene una responsabilidad de crear una cultura de respeto a los derechos humanos, pero sobre todo de que las violaciones de derechos humanos por acción y omisión se disminuyan, ¿no? Tiene que darle cabida a todas las denuncias independientemente de quién venga, pero sí el trato debe de ser diferenciado, ¿no? O sea, estamos hablando de igualdad de derechos en condiciones distintas. Melissa, nos acabas de decir lo que el Estado tiene que hacer frente a estas problemáticas. Me gustaría saber, como sociedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a esta problemática? ¿Cómo la tenemos que documentar? Bueno, la responsabilidad que tenemos como sociedad, una es regirnos en un marco de respeto hacia la otra persona, ¿no? En un marco también de visibilizar las diferencias y respetarlas, ¿no? Porque evidentemente nos estamos moviendo en un marco en el que todas y todos somos iguales. Bueno, sí, todas y todos somos iguales en derechos, pero en condiciones somos completamente distintas. Entonces, creo que es importante visibilizar estas diferencias, pero también la responsabilidad que tenemos es de denunciar y exigir a las autoridades que debe de poner en marcha acciones que disminuyan o que eliminen la posibilidad de cualquier acto en contra de la población trans, ¿no? En ese sentido, también creo que es muy importante la labor de la escuela, de los medios de comunicación, de los espacios en donde convivimos de manera cotidiana, para eliminar estos prejuicios y estos estereotipos que lamentablemente son los que contribuyen a que exista la transfobia, a que exista los transfeminicidios, etcétera. Melissa, Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de terminar, me gustaría que nos pudieran contar, ya tenemos un minutito, cuáles son los próximos proyectos que el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria tiene en mente y hacia dónde va el trabajo del centro para este 2016. Bueno, como ya había mencionado hace rato, el proyecto de la Escuela de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos es algo prioritario para la organización. Entonces, este año se abre la 14ª convocatoria, ya está abierta, más bien. Entonces, pues por si les interesara a quienes nos están escuchando participar o postular al proceso, pues por supuesto que son bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Los requisitos son que tienen que ser personas de entre 18 y 29 años, perdón, de edad. Y bueno, hay una página de internet en donde pueden seguir consultando qué otros requisitos estamos solicitando, que es www.derechoshumanos.org.mx. Y también pues, están las redes sociales del Centro Vitoria y de la escuelita. Diana, Melissa, compañeras, colegas del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df, en nuestro Facebook Así Legal. También pueden visitar la página www.asilegal.com.